¿Por qué son importantes los medios de comunicación comunitario? Conduzco un programa que se llama Rechadillahta Despierta Pueblo, un programa bilingüe, donde tocamos pues las necesidades del pueblo. Y las necesidades del pueblo está referido más sobre estos tiempos de cambio climático, ¿no? Porque tienen problemas en la cosecha, en la siembra. Ya no producen, por ejemplo, como antes, como ellos dicen, en las cantidades necesarias de sus siembras. Por otro lado, también las necesidades del territorio. ¿Por qué? Porque sus comunidades están siendo invadidas por los grandes transnacionales a través de la minería. La voz que acaba de escuchar es la de Vicente Mamani Palomino, comunicador indígena de Radio Cumbre, medio con sede en la ciudad de Huancayo, en los Andes peruanos. Así como Vicente, son muchos los comunicadores que consideran injusto no poder contar con medios de comunicación propios en sus comunidades. Yo me llamo Vicente Mamani Palomino, vengo colaborando en Radio Cumbre 98.5 FM aquí de la ciudad de Huancayo en Contrastable, que es administrado por el Arzobispado de Huancayo, ¿no? Y los programas que emitimos es sobre todo aquí bajo mi dirección, bajo mi conducción, que conduzco un programa que se llama Rechadillahta Despierta Pueblo, un programa bilingüe, donde tocamos pues las necesidades del pueblo. El Perú, a diferencia de otros países de la región, no cuenta con una legislación que favorezca el reconocimiento de las radios comunitarias, usadas en su mayoría por los pueblos indígenas. En ese sentido, el hecho de no contar con leyes a su favor ha derivado en la vulneración de un derecho que cada día se hace más urgente, el derecho que tienen a comunicarse. Esto representa un incumplimiento con lo que dicta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la cual se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a establecer sus propios medios de información. Si los pueblos indígenas tuviesen medios propios, muchos serían los temas que podrían abordar. Escuchemos lo que Vicente tiene que decirnos al respecto. El asunto aquí, precisamente acá dentro del Valle del Mantaro, Huancayo, la región Junín, creo que las comunidades buscan un espacio. Por ese lado, pueda que tenga aspiraciones de tener un medio de comunicación y tendría que haberlo, pero a veces están limitados por los poderes económicos. Pero Vicente va más allá y saluda una iniciativa que poco a poco se va ganando el apoyo de varios colectivos, la creación de una escuela itinerante de comunicación indígena e intercultural. Como comunicadores andinos tendría que ser en bilingüe, ¿no? Una enseñanza en bilingüe. Para las zonas quechuas, que la enseñanza sea quechua, que los comunicadores hablemos quechua, que los ashaninkas que hablen ashaninka, y así, aymaras, aymara. Diversas organizaciones han hecho suya esta iniciativa para la creación de una escuela de comunicación indígena e intercultural. Te invitamos a buscar información sobre el tema y ser parte así de esta iniciativa de cambio y justicia. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.